Bueno, estamos para Red Nacional de Medios Alternativos y para Radio Semilla. Estamos acá con Jimena, del grupo de vecinos de Parque Patricios, ¿no? Así es, vecinos, vecinas y vecines. Contame un poquitito qué es lo que estamos haciendo. Y hoy nos juntamos para recibir la primavera, 21 de septiembre, con la vecindad y con el objetivo de restaurar un mural que había sido hecho de manera participativa con el grupo de fileteadores del conurbano ya hace unas semanas. Y bueno, hace unos días amanecimos con el mural vandalizado. Así que bueno, nosotros decidimos aprovechar hoy para juntarnos, encontrarnos y volver a poner hermoso nuestro mural sin mensajes que no nos representan. Este mural está en un lugar que es muy significativo. ¿Dónde contá dónde está el mural y de quién era la casa? Y el mural cubre la pared de lo que era la vivienda de Adriana Silva, una vecina desaparecida en dictadura, en la última dictadura militar, cívico-militar, eclesiástica, comunicacional, empresarial. Y bueno, acá ya hace unos años señalizamos la casa con unas vecinas, ya se había hecho hace tipo en el 2000 y algo, una señalización que no duró mucho, después volvimos a señalizar con baldosas y bueno, como que adoptamos este espacio en la vía pública como nuestro espacio de encuentro del grupo de vecinos y vecinas de Parque Patricios, pero somos vecinas de varios barrios, que compartimos un grupo y bueno, es eso, esta pared es la vivienda donde vivía nuestra vecina Adriana Silva, que tenía desaparecida. Esta pared no es solamente la única que ha hecho el grupo de vecinos, hay muchas paredes y hay muchas veredas intervenidas con recuerdos para todos los vecinos. Contanos un poquitito cómo la gente puede seguir al grupo de vecinos de Ten Parque Patricio. sí, tenemos un grupo de Instagram, que es Vecines con X en IG. Y ahí subimos, bueno, las cosas que vamos haciendo, los encuentros y publicaciones más índole barrial, digamos, edades, pedidos, búsquedas, todo eso es lo que nos agrupa. Y después, sí, con el grupo hicimos en total, este sería el cuarto mural. Sobre temáticas de árbol, sobre temáticas de contra el terricidio, para visibilizar esa problemática. Hicimos, ya no me acuerdo. Acá, el primero que hicimos sobre Inclán también, que es el cruce entre generaciones y las madres y pañuelos en la lucha feminista. Así que bueno, ahí seguimos muraleando e interviniendo nuestro barrio, colectivamente. Gracias, Jiménez. Nos vemos, gracias a ustedes.